aquí en persona. La falta de respeto al barrio aquí no se perdona. Darle lona al enemigo y al amigo que traiciona. Esto va a explotar como tragarte 20 clonas. Una dosis más pa' matar mi última neurona. Tu jaina me ve y se le alborotan las hormonas. Aquí somos puro firme, tu presencia aquí no entona. Yo soy un loco artista, no un rapero de revista. Vente de frente en ven para ver quién se va al dentista. En la autopista no aparezcas porque puede que te envista. Y en la pista yo no ocupo un micro, ocupo un exorcista. Qué pena que sean como Judas en la última cena. Se nace con esto, apesto a rima de la buena. Rima tras rima, ya tengo una libreta llena. Así es como vivo en un planeta en cuarentena. El sol ya se va a ocultar. Se guachan locos en la calle rolar. Lo loco en los ojos se puede notar. Rolar y quemar, yo nunca dejo de flotar. Estos no dejan de hablar. Lo que opinen, cuánto me puede importar. Yo sigo luchando pa' poder llegar. Donde quiero estar, pueden a su madre chingar. La vida me ha enseñado a no ser tan confiado. Creí contar con muchos, terminé decepcionado. Tropiezo y me levanto y aún así seguir parado. Mucho amigo disfrazado, mis carnales son contados. No quiero de tu trago ni que saques de tu micha. No vengo buscando una paisa de tu bachicha. Yo traigo lo mío y de eso muchos son testigos. Voy de paso en este mundo y no vengo buscando amigos. Con los que tengo basta, ya está llena esta canasta. La feria llega y se gasta, el arce 13 los aplasta. En esta casta nunca basta, es de millones la subasta. Fumo grifa como un rasta y rifo con mi estilo gangsta. Cámara y acción, se abre el telón, sale el pelón con su ranflón pa' dar quemón en su cantón. Más de un millón no es ambición ni presunción, lo digo porque es necesario. No está nada mal para un pinche loco del bar. El sol ya se va a ocultar, se guachan locos en la calle rolar. Lo loco en los ojos se puede notar. Rolar y quemar, yo nunca dejo de flotar. Estos no dejan de hablar. Lo que opinen, cuánto me puede importar. Yo sigo luchando pa' poder llegar. Donde quiero estar, pueden a su madre chingar. Sigan hablando de mí. Eso a mí me importa un kilo.